Ponferrada. Saca abierto. Los lunes, el Musac en Antena. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un lunes más, pues compartiendo con vosotros este espacio, que es un espacio que se fabrica en el Musac, pero que sale de aquí, de Radio Universitaria, pues intentando eso, abrir las puertas del museo hoy lunes, cada lunes que el museo está cerrado, ¿no? Esta tarde pues tenemos varias cositas, varios temas que nos apetecería charlar con vosotros, pues las cosas que van pasando por el museo, ¿no? Dentro de 2 semanas inauguramos nueva exposición en el Laboratorio 987 y dentro de un momento tendremos oportunidad de charlar con Tania Pardo, la persona que se encarga de la programación de esta sala. Podremos hablar con ella por teléfono. Además, bueno, también tendremos la oportunidad de acercarnos a todo lo que ha pasado la semana pasada por el museo, pues como son las programaciones de Peque Amigos, los ciclos de cine. Dedicaremos un especial momento al tema del cine, que últimamente viene pegando fuerte en el museo, pues con las tertulias de cine, con el ciclo de cine documental, con el programa del documental del mes, un ciclo que ha comenzado la semana pasada y que también pues tiene muy buena pinta, que se llama Música, Cultura e Identidad. Bueno, todo esto lo iremos charlando, además de pasar por las programaciones de Musac Escuela, que también son una parte que nunca falta en este programa de radio. Y además hoy pues tenemos como una nueva selección musical, una nueva manera de hacer selección musical que comienza con uno de nuestros compañeros. Hemos decidido que a partir de hoy no vamos a seleccionar nosotros la música que pongamos en el programa, sino que cada uno de nuestros compañeros del museo cada lunes va a hacer una selección de 4 o 5 temas que nos van a acompañar a lo largo de la tarde. Y hoy pues la ha tocado inaugurar a David, a uno de nuestros compañeros, que bueno, él los va a comentar ahora dentro de un momento qué es lo que ha elegido para que escuchemos hoy. Buenas tardes, me llamo David y soy el encargado de hacer la selección musical de esta tarde. Son 5 canciones, la primera es, bueno, son unos clásicos y otro que no lo son tanto. La primera es Ama Ama y Ensancha el Alma de Extremo. Seguimos con rock y una de Marea, Los mismos clavos. Un grupo que es menos conocido, que se llama Protesta, 1900 sueños. Otro que tampoco es muy conocido, que se llama Benito Camelas, Ayer soñé. Y para terminar, una de hip hop con el Tote King. A ver qué le parece a Amparo la selección y a vosotros. Un saludo. Genial. A ver qué... Bueno, pues antes de continuar con el programa, un beso muy fuerte para David y por este temazo que ha elegido, darle las gracias y además por haber inaugurado esta manera de hacer la selección musical. Pues ahora vamos a continuar, bueno, ya os lo adelantaba hace un momento, hablando con Tania Pardo, que es la comisaria y responsable de la programación de una de las salas de exposición que hay en el museo, que se llama Laboratorio 987. Tania, ¿me escuchas? Sí, te escucho, hola. Hola, guapa, buenas tardes, ¿qué buenas tal? Buenas tardes, muy bien. Mira, tenemos muchas curiosidades, porque sí. La semana que viene inaugura Laboratorio 987, uh-huh, en sí. Concreto el jueves. Y queremos jueves el jueves día 13, y queremos saber muchas cosas de todo lo que va a pasar, pero antes de nada me gustaría que nos contaras, bueno, ¿qué es Laboratorio 987? ¿Qué ha supuesto Laboratorio 987 en el MUSAC a lo largo de estos años? Pues el Laboratorio 987 se inauguró va a hacer casi 3 años, porque nace con el MUSAC el 1 de abril del 2005. Es una sala que en realidad está destinada a artistas, no me gusta decir emergentes, sino menos visibles, las redes más habituales del arte, y entonces es una sala en la que hemos hecho exposiciones individuales, hemos trabajado con artistas tanto nacionales como internacionales, y tiene una programación independiente al resto de salas del museo. Suelen durar cada mes y medio, 2 meses, y bueno, pues hasta entonces la programación ha acabado del laboratorio hace, creo que acabó con la exposición Emergencias, no, Existencias, sí. Me hago un lío con la primera, perdón, Existencias, y entonces volvemos a inaugurar la nueva temporada del laboratorio después de estos 2 años, bueno, 2005-2007, con esta exposición del día 13 de marzo. Y la novedad es que a partir de ahora vamos a intentar hacer diálogos, es decir, se alternan exposiciones de 2, artistas en las que dialoguen sus obras y exposiciones de un solo artista, como hemos venido haciendo hasta ahora. Ajá, era lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque ahora se presenta con novedades, después de este parón de existencias y del proyecto Benicassin que tenemos ahora. Y para el día 13, ¿qué proyecto nos has preparado, qué se presenta? Pues el día 13 presentamos una exposición doble, que es Iván Grubanov, es un artista serbio que habla del pasado de los Balcanes, pero con una mirada, es un chico que tiene 31 años, por lo cual cuenta pues lo que ha significado también esa política así del terror. Entonces su obra va a dialogar con la obra de Ángel de la Rubia, que es un fotógrafo español, también muy joven, que tiene 26 años, y Ángel de la Rubia ha trabajado siempre como investigando sobre los pasados históricos, sobre todo empezando por el nuestro, trabajó en la recuperación para la memoria histórica, y luego pues tiene trabajos como en Kosovo, en Bosnia, buscando los pasados. Y bueno, pues va a ser un poco la dialéctica entre los dos. La exposición se llama After All, después de todo, y nos vamos a centrar un poco en esas huellas del pasado que al final, pues, que no importa dónde estén, sino que todos, un poco al mirar la vista atrás en estos países que hemos sufrido, por ejemplo, dictaduras, pues el dolor, por ejemplo, pues es para todos el mismo, ¿no? No entiende de fronteras. Y aprovechando con la inauguración, que es a las 8 de la tarde, el jueves 13 de marzo, pues a las 7... vamos a poner se proyectará un documental de Isabel Coixet que se llama Son de las tinieblas y en el que habla precisamente de esta mirada a los Balcanes. O sea, que se presenta el jueves, se presenta divertido, ¿no? Se presenta. Yo creo que sí, que se presenta divertido. Pues una exposición, o sea, una exposición como así muy fresca y luego la novedad, bueno, no es ninguna novedad porque la gente que suele venir a las inauguraciones del laboratorio cuando inauguran solos, pues yo creo que son muy divertidas, son bastante más modestas que cuando se inauguran las demás exposiciones, pero se ven gente, están los artistas, les puede preguntar lo que quieran y bueno, yo creo que sí, que se presenta bastante divertido. Genial, pues allí estaremos. Te quería hacer otra pregunta, Tania, porque sí. Nos has hablado sobre el discurso de las obras de estos artistas, que me parece súper interesante, además realizar esta conexión de la que hablas, pero en cuanto, así para la gente que nos está escuchando, en cuanto a técnicas, en cuanto al formato de las piezas, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio? Pues Ángel de la Rubia, como digo, es fundamental, bueno, es fotógrafo, y entonces vamos a encontrar fotografías de este viaje que hizo en la Bosnia, y en el que vamos a ver un poco esa realidad cotidiana a través de las fotografías. La realidad cotidiana, o sea, lo que sucede ahora en Bosnia, pero que todas las fotos tienen un pozo de huella del pasado, de nostalgia. Y después, pues Iván Grubanov, por ejemplo, va a presentar una serie de dibujos, son 29 dibujos, se llaman After Image, que son, bueno, como es una simbología alrededor de la imagen la simbología cristiana. Y después hay unos cuadros, que es una técnica al óleo, y después hay una instalación que va a ser un mural gigantesco, se llama el Muro de la Ideología, donde va a haber un vídeo proyectado que es una performance que hizo el artista en una de las plazas de Serbia que se utilizaban para los discursos políticos y que después se utilizan para dar conciertos de rock, por ejemplo. Y entonces pues va a haber fotografía fundamentalmente, una instalación con vídeo y con sonido y dibujos. Ante no, Tania, a claro, que venga el jueves, próximo jueves, día 13, a las 8 de la tarde, la inauguración, pero antes, a las 7, el documental de Isabel Coixet, que se presenta también con muy buena pinta. Exacto. Genial, pues nos vemos el jueves en el, vale. En el labo. Ok, pues muchísimas gracias, por llamar. Un beso muy fuerte, Tania. Un beso Tania. Muy fuerte a todos. Vuelve. Vale, hasta luego. Chao. Me dices que me parezco a los caracoles, me sobra pecho, me muero en soles, tras la espesura del chaparrón. ¿Será que el camino bueno se ha vuelto malo? ¿O que no quiero pegar ni un palo, que solo quiero escuchar tu voz? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón Me dicen que tus braguitas revolotean, que lo hacen solo pa' que las vean, que llevan alas de desamor. ¿Será que las ensuciamos tan malamente, que los colchones son mala gente, que siempre quieren tener razón? Que siempre llego a la deshora que me marca el corazón. Y que cuando estamos a solas molesta el caparazón, el caparazón. Mi casa está donde estás tú, los mismos ojos, la misma luz. Mi casa está donde estás tú, los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd. Los mismos clavos, la misma cruz. Los mismos clavos, el mismo ataúd. Bien, pues escuchábamos un tema que se llama Los mismos clavos, del último disco de Marea, que forma parte de esta selección que nos ha hecho David, un compañero del museo, y que es otro temazo junto con el primero que escuchábamos. Y ahora, pues, como os decía hace un momento, me gustaría hablar un poquito sobre cine, porque la verdad es que en el MUSAC últimamente viene pegando fuerte toda la programación que tiene que ver con cine, y que es verdad que hace tiempo se viene, bueno, constituyó como una de las alternativas de cine más interesantes que hay en León, ¿no? En estos momentos estamos con varios proyectos a la vez, pero en primer lugar me gustaría hablaros de uno que comenzó la semana pasada y que tiene que ver o surge de la exposición que tenemos en estos momentos en el MUSAC de Dave Muller, ¿no? Esta exposición que se llama I Like Your Music, I Love Your Music. Este artista plantea o explora las conexiones entre música y sociedad, ¿no? Entre música y procesos identitarios o de construcción de identidad. Y bueno, es un tema que es muy interesante y que nos parecía apropiado explorar o repasar un poco más en profundidad, ¿no? A raíz de esto ha surgido un ciclo que se llama Música, Cultura e Identidad, un ciclo de cine que se estructura pues con dos proyecciones semanales, una los martes, otra los viernes, en el mismo horario que vienen siendo todas las proyecciones de cine en el museo, 8 y 10 de la tarde, y que comenzó la semana pasada, ¿no? Para esta semana tenemos dos títulos que a mí me parecen muy, muy interesantes. Mañana martes a las 8 y 10 veremos Style Wars. Y en este momento me gustaría hacer una llamada a toda la gente ya más joven, con toda la gente que está metida sobre todo en la cultura del hip hop, del graffiti, del breakdance, que además está cobrando muchísima fuerza ahora en nuestro país, y que me consta que en León pues hay grupos fuertes que están trabajando en estos espacios. Style Wars es una película de Tony Silver, es una película del 83 que explora un poco todo esto, ¿no? El surgimiento en los años 80 en Nueva York del movimiento de hip hop, breakdance y sobre todo el arte del graffiti, ¿no? Es una película de estas que llaman de héroes y villanos. Es una película en la que se reflejan las luchas o los enfrentamientos por la toma de la palabra en las calles de Nueva York, ¿no? Como os decía, me parece muy recomendable tanto para jóvenes como para mayores. Normalmente a las proyecciones de cine del MUSAC no suele venir mucha gente joven, muchos adolescentes, pero esta película en especial, yo hago desde aquí un llamamiento para todos los jóvenes que estén un poco en estos temas y que se acerquen, porque merece la pena, ¿no? Esto ya os digo para el martes. Y el viernes, igual a la misma hora, a las 8 y 10, hay una película que se llama 24 Hour Party People, que también seguimos un poco en este tema, ¿no? En la dimensión social de la música. En este caso, en el caso de esta película, que es una película de Michael Winterbottom, es una película en la que yo creo que podemos ver reflejados un poco eso, ¿no? Los movimientos de masa, todos los efectos a nivel social que generan a veces fenómenos musicales, en este caso en el contexto de Manchester, ¿no? Como os decía, son dos películas que me parecen muy interesantes y que están las dos metidas dentro de este ciclo de cine, música, cultura e identidad, en el que Hasta finales de marzo estaremos explorando un poco las relaciones que se establecen entre música y movimientos de masas, músicas y procesos identitarios, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Y eso es, como os decía, una de las apuestas de cine que tiene el MUSAC para esta temporada, pero no es la única. Ya sabéis que tenemos un programa que ya es viejo, que es Tertulias de Cine. Digo viejo porque no es una novedad como estos otros. Tertulias de Cine es un programa que se presenta especialmente para gente mayor de 65 años, pero que lo tenemos abierto a todo el mundo porque especialmente las proyecciones, pues tenemos un aforo muy, muy amplio, con lo cual todo el mundo puede venir. Y esta semana, Tertulias de Cine, que tiene este horario de viernes a las 5 de la tarde, esta semana tenemos una proyección especial. Esta semana se proyecta Le Défi, que es una película de Blanca Lee, que como ya sabéis, pues es una coreógrafa, una bailarina, que ha presentado ahora un proyecto, una propuesta en el MUSAC, una propuesta expositiva, en la que podemos ver fragmentos, no la proyección entera de esta película. Le Défi es una película que tiene que ver también sobre el hip hop, ya como os decía, está un poco de esta hora de moda. Tiene que ver sobre el hip hop, pero en este caso Blanca Lee lo que hace es conectar, contrastar esta manera de entender la música con muchas otras, ¿no? Desde la música, desde el flamenco hasta la música árabe, todo esto dentro de la cultura también norteamericana, neoyorquina, que ella encontró cuando marchó a vivir a Nueva York. Le Défi, como os digo, es una proyección de la cual en la exposición solamente tenemos nada, ¿no? unos fragmentos, porque entre otras cosas es una película que no se ha proyectado aún que no se ha estrenado aún en España, con lo cual tendremos la oportunidad de verla en el marco de las tertulias de cine. Las tertulias de cine, pues os repito, domingo, o sea, viernes a las 5 de la tarde en la sala de proyecciones del MUSAC. Aparte de estas dos propuestas, esta semana se proyecta el documental del mes. El documental del mes es un proyecto al cual el MUSAC está inscrito, es un proyecto a nivel nacional que se encarga o que tiene como objetivo difundir el lenguaje del documental en nuestro país. Lo que estamos haciendo es estrenar un documental, proyectar un estreno cada mes en el museo, y el de este mes pues va a ser este viernes. A las 5 veremos el documental, la película de Blanca Lee, a las 8 y 10 el documental del mes, que este mes es el documental Resistencia. Lo dicho, os invitamos a acercaros y os recordamos, hablando un poco de este tema de cine, pues que el curso de cine documental, Realidad y Vanguardia, que se celebra cada sábado, en el cual vemos proyecciones, pero también vamos charlando un poco sobre la evolución del lenguaje del documental a lo largo del siglo XX. Este próximo sábado está suspendido, pues por motivos ajenos a nosotros, y lo reanudaremos el próximo sábado, pero bueno, recordaros que este sábado no hay sesión del curso de cine. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos, que no es poco, en relación al cine, al lenguaje audiovisual en el museo. Seguiremos charlando más adelante de estos temas, pero ahora quería poneros otra de las canciones que ha seleccionado David. Es una canción de protesta que se llama 1900 sueños. El silencio se hace eterno en los rincones de tu cuerpo y mi ansiedad por volver y no poder. ¿Dónde están los mil colores con los que pintamos las flores y las mil revoluciones que dejamos sin hacer? Mosca pasar, se corroe nuestro cerebro, se adormece y se hace viejo el corazón, enmudece sin tu voz. ¿Cuánto dura esta locura? esfuerzo, nunca es justo lo que es duro. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que en 1900 sueños, donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. No haya remedio, que se nos queden pegados los pies al alquitrán. Me perderé, hazme volar sin miedo, susúrrame palabras de consuelo, dame tu piel hasta ponernos ciegos, bebiendo tu veneno. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que en 1900 sueños, donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que en 1900 sueños, donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. Muy bien, pues seguimos con el programa Musac Abierto, pues trayendo todo lo que va pasando por el museo a lo largo de la semana. Y ahora, pues después de hablar de cine, después de hablar de música, después de estar hablando de la propuesta del Laboratorio 987, pues vamos a centrarnos un poquitín más en todo aquello que sale directamente del DEAC, todas las actividades que realizamos, en este caso, con los más peques. Hace ya un par de programas hicimos una entrevista a Sara, que es Sara Martín, que es una persona que estaba impartiendo un taller de pintura del siglo XX en el museo para los más pequeños, ¿no? Y este domingo quisimos saber qué estaban haciendo, qué estaba pasando. Yo os dejo primero que os lo expliquen ellos, porque creo que se explican bastante bien. La idea de este taller es experimentar lo que fue el arte del siglo XX, aquellos cambios que hubo sobre todo en el ámbito de la pintura, y ellos lo están haciendo domingo a domingo, ¿no?, con sus propias manos. Están pintando, están trabajando y viendo pues qué es lo que ocurrió a partir de 1900, como ellos dicen, en el mundo de las artes. Si os parece, les escuchamos y después comentamos un poquitín. Contamos un poquito de qué va este curso de Historia del Arte, este curso taller que estamos haciendo en el MUSAC, los peque amigos. Vamos a contarlo un poco, así que vosotros solos vais a ser quien vais a hablar y a contar todo esto. En general, ¿para qué venimos aquí los domingos? Para aprender arte sobre el siglo XX. Para aprender arte sobre el siglo XX. Para aprender la historia del siglo XX. Aprender la historia del siglo XX, ¿de acuerdo? ¿Todos? Para aprender a pintar. Para aprender a pintar también, ¿vale? ¿Y cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos haciendo este recorrido? Pues que estamos pintando dibujos con puntillismo, que es haciendo pinceladas cortas, y con otros métodos. Con otros métodos. ¿Con qué más métodos? A ver por aquí, Marta. Con pinceladas largas y a cubismo. Vale, pero todo esto que estáis contando tiene un orden. Sí. ¿Sí? ¿Pelayo? Siguiendo la línea del tiempo y según han ido evolucionando la pintura y han ido surgiendo cosas nuevas, vamos tratando de reproducirlas un poco. Vamos tratando de reproducirlas un poco. ¿Empezamos dónde? En 1900. ¿En 1900? ¿Por qué empezamos en 1900? ¿Y qué pasó en 1900? Porque es cuando empezó el siglo XX y empezó el cine. Empezó el siglo XX, empezó el cine. ¿Qué más trabajamos en torno a 1900? El impresionismo. El impresionismo. Vale, de ahí fuimos avanzando un poquito en la década, en esta primera década, trabajando... El cubismo. ¿El cubismo? ¿Qué era eso del cubismo? Pues lo de hacer pinceladas cortas. ¿Hacer pinceladas cortas? ¿Sí? ¿Algo más del cubismo? A ver, ¿qué es lo que trabajábamos en el cubismo? Que las pinceladas cortas estaban un poquito, eran del impresionismo más. Bueno. Figuras expresadas de diferentes puntos de vista. Figuras desde distintos puntos de vista que mezclábamos. ¿Algo más después del cubismo por ahí? ¿Qué pasó? Manchas también. ¿Manchas? Explica más eso de las manchas. Pues las manchas son... ¿Por qué trabajamos las manchas? ¿Cuándo y cómo? Pues con el pincel hacíamos cualquier garabato en el papel y... ¿Estás hablando del cubismo? De las manchas. De las manchas, vale. Hay que meter las manchas en alguna parte. A ver por ahí... También hablamos de los colores primarios y los secundarios. Vale, ¿y eso para qué? ¿Dónde lo usamos? ¿En qué estilo lo usamos? En el expresionismo. En el expresionismo, ¿no? Lo trabajábamos también. Y por último, que hemos dado un paso más y hemos avanzado hoy en esta cuarta sesión del curso... ¿Hemos hablado de qué cosas? De la acuarela abstracta. ¿De la acuarela abstracta de quién? ¿Os acordáis? De este nombre tan raro. Kandinsky. De Kandinsky. Bien. De la primera acuarela abstracta y a ver. ¿Y de qué más hemos hablado? De el ready-made. ¿Del ready-made? ¿Qué era eso del ready-made? Por ejemplo, juntar cosas para hacer nuevos objetos y hacer otra utilidad para los objetos. Ah, o sea, que no hablamos de pintura ya. Bueno, si lo dibujas el objeto, sí. Sí, pero o sea, que ahora aparecen objetos por aquí, ¿no? Sí. ¿Y por qué aparecen objetos? ¿Qué es lo que ha pasado? Habéis dicho que era un recorrido de la pintura del siglo XX... Porque consiste en objetos que ya están preparados, de ahí ready, y en objetos que se hacen para que sean obras de arte, made. Vale. ¿Son obras de arte? ¿Por qué? A ver, ¿qué conclusiones han salido de aquí? Porque a un objeto le quitas utilidad y le das otra diferente. Le das otra diferente, y hablábamos de que los hombres llevaban a los museos, ¿no? Y les ponía allí esa rueda con ese taburete. Pues chicos, nos hemos olvidado de una cosa. Además de todo esto que estamos viendo, cada día, que es con lo que hemos empezado, lo que se ha empezado a oír aquí, cada día ha pasado ¿qué también? Que escuchamos música diferente. ¿Escuchamos música diferente por qué? Por ¿con música... qué sentido? ¿Por qué es diferente cada día? Porque según cada autor de su obra. Bueno, porque vamos con ese mismo momento, ¿verdad? Porque se creó en el siglo XX en diferentes años. ¿La música? Sí. ¿La música se crea en el siglo XX? No, pero estilos de música. Claro, sí. En cada momento la música va por un lado y hemos escuchado distintos autores, ¿no? Hablábamos también del jazz. ¿Os acordáis del día anterior? Bueno. Se trata un poco de verlo todo en general, ¿no? Y de ver un poco el recorrido de la historia del arte del siglo XX. Sí. Y por arte, pues eso, por eso hemos metido la música, por eso hemos metido el cine, hemos hablado un poquito de fotografía y de pintura y ahora objetos, empieza a aparecer la escultura y lo dejamos aquí y ponemos los tres puntos suspensivos. A ver qué pasa el próximo día. Sí, de acuerdo todos. Os veo convencidos. Sí. Vale. Adiós. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Debajo del mantel nuestras manos se enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol se había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Dice amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere, nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta colega y no olvides algo, que a veces los sueños hacen realidad. Pues escuchábamos Ayer soñé, un tema de Benito Camelas, una canción que nos anunciaba David al principio del programa hablándonos de la selección que había hecho. Y ahora vamos a pasar rápidamente a Musac Escuela, que es este programa que ya conocéis todos, en el que cada semana, o a partir del cual cada semana, os vamos trayendo la sección musical para el programa de radio para Musac Abierto. La idea surge también de la exposición de Dave Müller, Y nosotros queríamos hacer también nuestras propias investigaciones sobre nuestra música y de qué, de dónde surge la música que escuchamos, por qué somos quienes somos a nivel musical, cómo utilizamos la música para definirnos. Y todo esto lo vamos investigando cada semana con los chavales que vienen por el museo. Y esta semana vamos a poneros un programa, un mini proyecto que hicieron los alumnos del Instituto Padre Sarmiento, que les doy un beso desde aquí porque me da que están escuchándonos por internet. Por cierto, les dije, cuando hablé con ellos esta mañana, os daré los números de teléfono por si queréis llamar y contaros algo. Un poco tarde, error mío, pero bueno, si queréis llamar al museo, o sea, al museo, a la radio, si queréis llamar al programa, si queréis mandarnos un mensaje, el número de teléfono es 987-29-1588 y si queréis mandar un mensaje, hay un móvil, 697-86-6080. Bueno, por si quieren hacer un poco interactiva esta tarde, ¿no? Ya que les vamos a poner a ellos. Ellos nos estuvieron hablando, bueno, de lo que es la música para ellos y de quiénes son ellos en el plano musical. Advierto, la pista tiene altibajos, tiene sus momentos, pero bueno, es una grabación que hacemos en plan rápido, en el museo. La parte bonita es el contenido. Os dejo con los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Sarmiento. Hola, buenos días. Aquí estamos los alumnos del Padre Sarmiento de Villafranca. Y les vamos a contar nuestra historia musical desde nuestro punto de vista y no de Dave Müller. Hola, me llamo Paula y os voy a contar la historia de mi música. La historia de la música empieza con cada uno de nosotros. Desde que nacemos empezamos escuchando la música de nuestros padres. Nuestra vida sigue avanzando y adquirimos nuestros propios gustos y puntos de vista. Yo empecé con el pop y luego a partir de amigos fui conociendo nuevos tipos, como el hip hop. Este tipo de música me marcó mucho. Yo escribo poesía y a partir de escuchar este estilo comencé a hacer rimas y a ponerles base musical. Y así desde la literatura me encontré con un tipo de música que desde mi punto de vista es muy realista, actual y crítico, y creo que me define. Ahora voy a poner una canción de un amigo que está estudiando en la Universidad de Salamanca y es muy bonita. Vale, y ahora la primera canción que escribí yo, así un poco haciendo el tonto, y grabada en el móvil y se oye muy mal. Solo pienso, nunca duermo, solo pienso en escribir, pero esto no es basura, sin un antes para pero, a tus rimas lo prefiero, un después, ese robo en el Corte Inglés, ese antes, con mirarte tengo bastante, otra noche escribiendo, pensando en tu vida, y en cómo la desprecias, pensando en la mía y en esas pocas personas inercias. Nada espero, soy sincera, son mis letras, críticas médicas, un poco cortas pero a ti te escritas. Sé lo que crees, sé lo que piensas al verme. Yo hip hop como rosas en la nieve, el pinchazo es más leve. Hola, buenos días a todos. Me llamo Fernando, alias Solid, y voy a contar mi historia de la música. Preparaos, chavales. A ver, cuando empecé a escuchar música no era decidido a la hora de elegir un tipo concreto. Siempre escuchaba lo más famoso, lo que a la gente más le gustaba, pero no me llamaba mucho la atención, hasta que en Navidad del 2005-2006 me regalaron muchos discos de todo tipo de música. Fui poniendo cada CD escuchando las canciones por encima, hasta que me encontré con uno de rap. Entonces me di cuenta de que esa música no la había escuchado mucho, y pensaba que me podía llamar la atención. Y así fue, escuché canciones controvertidas. Me di cuenta de que era un estilo totalmente diferente a toda la música en general. Al principio le pregunté a mis primos qué artistas eran, ya que ellos ya escuchaban rap, y me dijeron que eran Zenith, Frank T y Natch. Ya conocía, por supuesto, a Eminem, que sin duda es el más famoso. Lo que pasa que él tiene un estilo propio, es violento y llama la atención, pero se desvía un poco del rap en general. Estos tipos me gustaban como rapeaban, pero luego descubrí a otros que se rebelaban aún más contra el mundo. Más radicales, y al lado de esos anteriores, estos sí que tenían, por así decirlo, cojones. Y los otros eran más reprimidos. Descubrí a muchos muchachos, violadores del verso, Dogma Crew, Falsa Alarma, después a los americanos. Dr. Dre, Nas, Tupac, Cypress Hill. Luego me enganché a lo que es toda la cultura del hip hop y empecé a pintar graffiti con mis primos en plan frívolo, pero un poco más tarde con mi primo y mi mejor amigo, Maciek, me lo tomé en serio. Luego empecé a escribir y resultó una forma de desahogarme y mostrar mi opinión al mundo. Por último diré que el hip hop cambió mi vida totalmente. Y ahora os voy a poner una canción mía, chavales, que os enteréis de lo bueno que soy aquí. Y si no os gusta, os jodéis. A ver. Se llama El Príncipe de los Subnormales y va dedicada a Junior, que es un comercial de mierda. Y eso, que el rap es lo que es. Y bueno, os voy a poner la canción ya, coño. Vamos, peña. Ya sabéis lo que hay que hacer. Cuando le veáis, no le matéis directamente. Hacedle sufrir por todo lo que ha hecho. Ese hijo puta ha de arrepentirse antes de que le mandemos para el otro barrio. ¿De acuerdo? Vamos allá. Yeah, voy a hacer picadillo con el cuerpo de un idiota. Voy a partir ladrillos en su chota pa' dejarla rota. Pelotas botas sobre su madre la marmota. Su nombre empieza por Jota, ya sabéis quién es el nota. Solo pensar en él me dan ganas de ser la pota. Mi estilo te aplasta hasta que yo diga basta. Mi pasta ahora se gasta en comprarme proyectiles. Nuestros fusiles no se atascan, contigo no somos gentiles. Esta canción va dedicada a los rappers de verdad. Os diré lo que piensa todo vivo y de mi edad. Queréis luego que en el mundo haya paz. No se parará la alarma ni la guerra ni mi actitud gamberra hasta que no haya putas perras. Que nuestro rap encierran en un coro de unos normales. Saca el águila del desierto y devuelve nuestros males. Demuestra que lo que digo es cierto. Sus ruidos infernales se van a ir al puerto. Si para el negocio vales, no es que Junior acabe muerto. Quiero que le empales hasta dejarle un ojo suelto. Tírale un andamio y dejarle el cráneo bien abierto. No te cales y entiérralo con orgullo en tu huerto. En esto soy experto y en cada fucking town hay un motherfucking clown. Esto lo sabe escuchar down down. Aún con amenazas y con bordazas no se callan sus bocazas. Por lo visto habrá que ir de caza. Todas las sociedades, todas las razas, a por ese falso rapero. Mi alma no se disfraza, yo siempre soy sincero. Espero que no pongas peros y empieces a pegar tiros certeros. Nuestros morteros te destrozarán entero. Quiero que le odies por el mero hecho de ir como un plumero. ¿Sabes a lo que me refiero? Antes de oír a ese marica me muero. ¿Sabes qué? Haremos con sus pieles cuero. Voy a hacer picadillo con el cuerpo de un idiota. Me llamo Saúl y tengo dos aspectos principalmente en mi vida. Parte del año estoy entrenando en judo y la otra, pues digamos que me dedico más, me centro a salir de fiesta y a pasármelo bien con los amigos. Y esta es una canción baja por diversión de La Fuga con la que me identifico bastante. ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? He quemado la salud y la fortuna. Siguiéndola he perdido el norte. Dale una patada al reloj, hoy no vas a ser de nadie. Tu rutina puede esperar, vamos a vivir del aire. ¿De dónde sacará las fuerzas el sol? Bueno, ahora os voy a contar una pequeña historia. Actualmente llevo, digamos, una vida un poco tranquila. Salgo poco, no bebo y estoy entrenando para ver si consigo algo en judo. Pero no siempre es así. Todos tenemos un lado oscuro, pero el mío es especialmente grande y cuando no compito se adueña de mí. Invade todo mi ser y me vuelvo un pelín salvaje los fines de semana. Menos mal que es la minoría del año. En este periodo, que buena parte es en verano, es todo fiestas locas. Suena mal decirlo, pero todo no va a ser vida sana. Me identifico especialmente con Baja por diversión, porque la letra me ha sucedido varias veces. Sobre todo, lo de llegar a casa pronto por la mañana, algún domingo o sábado, y encontrarse ya gente levantada y un luminoso día. Volver un pelín antes de noche y ponerse los perros a ladrar, un poco inquietos. Otra cosa interesante es lo del camión de la basura, ya que es otro elemento que solemos encontrar, incluso alguna vez en algún lugar oscuro, venir a molestar en momentos poco oportunos. O este verano, cuando estuve trabajando y de fiesta había que salir igual, pero al día siguiente tocaba trabajar y sí que te apetecía coger la baja. Bueno, aquí salió I Want to Break Free de Queen. Y bueno, hablaré de este grupo que siempre me ha gustado mucho y que para mí es uno de los más grandes de la historia de la música. Y bueno, y es Queen. Y me gusta este grupo porque desde que lo escucha mi padre y tal, desde los 10 años por lo menos que lo llevo escuchando con mi padre en el coche y tal. Y sobre todo el cantante Freddie Mercury, que es también una de las voces más grandes que he oído en mi vida. Y para mí, sobre todo, un disco que me ha tocado bastante ha sido el Innuendo. Y bueno, y lo malo que de haber nacido tan hace poco, pues que nunca podré ver un concierto de ellos. Y bueno, comparado a los que habéis oído antes al rap y al rock español, yo escucho más bien música, por así decirlo, rock clásico de antiguos como los Beatles, Queen, Rolling Stones, todo este tipo de música que ahora ya no se fabrica. Bueno, dejo el paso a otro. Hasta luego. Bueno, me llamo Pierre. Hasta luego. Bueno, me llamo Oscar y os voy a contar mi historia con Extremo Duro. Todo comenzó el día que fui a casa de un colega con 5 añitos y llegó su hermano mayor y se puso a escuchar la canción de puta. Me gustó tanto que le dije que me grabara el disco. A partir de ahí he escuchado a Extremo Duro y conseguido otros discos, como por ejemplo Iros Todos a Tomar por Culo, Grandes Éxitos y Fracaso, etc. Ahora con 17 años, cada vez que escucho Extremo Duro, me emociono muchísimo. Y aunque el grupo ya se haya separado, pero tras finalizar la gira de Iñaki con Los Inconscientes, Robe ha prometido volver a la carretera en 2008. Y por tanto yo espero ese concierto. Así que espero que vengáis a Ponferrada. Como no vengáis me enfado. Y se os quiere. Hola, somos Bea, Laura y Estefi. Y os vamos a contar nuestra historia de la música. Hace ya 3 años que nos conocemos y somos amigas y justamente hoy nos hemos dado cuenta que nos gusta la misma canción, cada 2 minutos de Despistaos. Para cada una representa una cosa más o menos parecida. Por un lado es el desamor que encamina un nuevo amor. El querer a una persona que no te hace caso y que encima te demuestra que no te quiere, te desprecia. Una persona de dos caras, que a ti te muestra una y en realidad es diferente. Por otro lado, te encuentras con algo nuevo, algo que te parece interesante y que no tiene nada que ver con lo que has vivido anteriormente. Las decisiones que tomas en esos momentos son muy importantes y pueden cambiar totalmente tu vida. Nos ha pasado prácticamente lo mismo en diferentes momentos, por eso nos sentimos identificadas con la letra de la canción. La música cuenta historias reales y representa los sentimientos de las personas. Esta canción es muy bonita, pero un poco triste. ya que representa una etapa de nuestra vida donde empezamos a sentir cosas nuevas y diferentes que no sentíamos antes y que empezamos a entender. Hola, nos llamamos Nuria y Cristina y vamos a hablar de Fito y Fitipaldis. Si tuviéramos que definir este grupo en una imagen, sería con una boina que caracteriza a Fito. Empezamos a escuchar esta música porque la hermana de Nuria tenía un disco de Platero y Tú, y a las dos nos gustó mucho. Estábamos deseando verlos en concierto. Un día entramos en su web y nos dimos cuenta en los comentarios que ponía la gente que este grupo se había separado y que el cantante había formado otro grupo, Fito y Fitipaldis. Entonces empezamos a escucharlo y nos gustó mucho. Nos gustaría ir a un concierto las dos juntas, porque la otra vez que fuimos había mucha gente y fuimos con otros amigos y no tuvimos la oportunidad de juntarnos. Nos gusta su música porque son canciones escritas la mayoría por Fito y tratan sobre cosas que le han pasado a él, con las que muchas veces nos sentimos identificadas. Hola, me llamo Eduardo y al principio casi no me gustaba escuchar música, porque solamente conocía la que se escuchaba por la tele o por la calle. Para conseguir engancharte a un tipo de música hay que investigar hasta encontrar los grupos que más te gustan. Ahora mi tipo de música favorito es el rock. Parece una tontería, pero un día me enviaron una dirección de YouTube para ver si le podía decir el título de la canción. No tenía ni idea, pero me gustó el sonido y a partir de ahí comencé a buscar más canciones de ese grupo, que se convirtió en mi favorito. Hablaba con gente de los mismos gustos, fui conociendo gracias a ellos nuevos grupos. Actualmente mi grupo favorito es otro totalmente distinto al de esa primera canción. Puede que mañana encuentre otro parecido, pero que me guste muchísimo más. Bueno, pues un beso enorme para todos los chavales y chavalas del IES Padre Sarmiento. Y enhorabuena porque hicisteis un trabajo genial en el museo. Y ahora, en dos minutines que nos quedan, voy a recordaros las citas más importantes para esta semana en el MUSAC. Antes hablábamos de cine. Recordaros que martes y viernes a las 8 y 10 tenemos el ciclo Música, Cultura e Identidad. A las 8 y 10 de la tarde, martes, Style Wars. Viernes, 24 Hour Party People. Igualmente el jueves, tertulias de cine. El viernes, tertulias de cine con la película Le Défi. Vuelvo en la semana y el jueves a las 8 y 10 de la tarde el documental del mes, Resistencia. Además de todas las visitas que, como ya sabéis, de martes a jueves son a las 7 de la tarde y de viernes a domingo a cada hora en punto. Y hasta el lunes que viene. Un beso. Matando al dragón, rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo que se mete en la pasma, el franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon, el flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton. Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo. Al menos están en pausa, el sexo alivia la tensión mientras que el amor la causa. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira.